Bueno, hemos tenido unas intensas mesas de trabajo desde la semana anterior. El señor alcalde de Cajamarca ha estado muy pendiente, ha sido muy acucioso. De igual manera, nuestro gobernador de Tuluá, Carlos Delgado Peñón, quien nos ha enviado como representante del gobierno departamental para que estemos en esas mesas de concertación. Y en verdad que hemos podido compartir muchas experiencias con ellos, hemos podido compartir mucha información, hemos podido compartir el pensamiento que se tiene de esta comunidad. El alcalde ha sido muy claro, muy contundente en buscar soluciones, en buscar apoyo, en buscar medios de diálogo y concertación, como se han tenido amplios, francos, en donde han estado la Defensoría del Pueblo, ha estado Bienestar Familiar, ha estado los organismos de policía y en general las autoridades que de una u otra manera están vinculados en este proceso. En el día de ayer pudimos observar que con unos voceros de las necesidades imperiosas, de igual manera hemos sido muy francos y muy claros en que no hay soluciones inmediatas. Las soluciones que se tienen son soluciones que hay que buscar la intermediación tanto departamental como municipal, y en eso estamos. Ellos han tenido claridad en que incluso la noción tiene que incluirse en la solución. Hay un problema de alto costo de la vida que se disparó en Cajamarca, en donde los arriendos se incrementaron casi en un 500%, y de igual manera hay que buscar unas soluciones sociales. Nosotros como gobernación del departamento se quiere una solución negociada, conciliada, sin el uso de la fuerza pública. Se le hemos manifestado a los invasores que son de la comunidad cajamarcuna y ellos han sido muy receptivos. Hemos tenido unas mesas en donde hemos podido discutir francamente y en donde ellos también han tenido claridad sobre también la limitación de los recursos, en donde hay que tener claro que los lotes para vivienda son muy escasos, son mínimos, y de igual manera que el lote que ellos vienen invadiendo es un lote de zona de riesgo, un lote en donde no se ha podido, ahí no se puede tener ninguna solución de vivienda, y en ellos se ha tenido claridad sobre ese tema. Para el día jueves a las 9 de la mañana se concretó la última reunión, en donde ya hay una propuesta muy contundente de la alcaldía y esperamos que sea de buen recibo. Ellos también han tenido claridad. Creemos nosotros y estamos pidiendo que sean claros y muy concretos ellos en la alternativa que se les está dando para así tengamos una solución pacífica. Esto con el fin de evitar la medida de desalojo, teniendo en cuenta de que avanza la medida judicial, el proceso judicial instaurado por Invías. Es muy claro que ya hay un proceso administrativo que sigue la inspección de policía. La inspección de policía ya profirió el fallo, hay una notificación al respecto para ello, hay unos trámites correspondientes, hemos sido muy claros. La inspección de policía y el señor alcalde de Cajamarca han sido muy claros en que ellos no pueden, ni se tiene la facultad para interrumpir los términos, ni para interrumpir las etapas que hay en ese proceso ante la queja que realiza Invías.